sus nombres y apellidos, no sin repeticiones y no vagamente y sin pruebas, como dicen los organismos de derechos humanos, incluso la asociación Abuelas. Bueno, entonces, también se han comprobado una docena de adopciones, una docena, o sea, 12, de los cuales solamente 6 correspondieron a policías. Las otras 6 son adopciones de personas civiles. Y, bueno, eso es un dato como para decir que no hubo un plan sistemático de robo de bebés, sobre todo porque en la Argentina anualmente tenemos más o menos 1,000 casos por año de acciones delictivas con niños. Bueno, nada más, señor de Renzi. Adiós, señora. Adiós. 9 de la mañana, 10 minutos. ¿Quién está? Sí, buen día, José Ituzaingó de Renzi. Tengo 2 preguntitas para hacerle. Cuando usted habla de Andrés Flamini, de las elecciones impugnadas, ¿fue el gobernador de la ciudad, de la provincia de Buenos Aires, el dirigente textil? Claro. Ah, me remonta a usted con esas palabras, me remonta a mi juventud. Después tengo otra preguntita para hacerle, que sería deportiva. Mi padre no me pudo contestar porque se murió. No, yo le preguntaba siempre, papá, con todo el respeto, ¿por qué a Racing le dice deportivo será hijo? No, eso era porque será hijo había sido presidente de Racing y era funcionario del gobierno de Perón. ¿Y terminó en la cancha que le mandaba las bolsas de cemento gratis? No, gratis no. nos ayudó un poquito, pero no mucho. Bueno, gracias por... Ahora, de cualquier manera, nosotros fuimos muy justos. ¿Por qué? Sí, porque al estadio le pusimos presidente Perón. Gracias por el espacio. Los gobiernos pasan. En 1916 nació la Unión Obreros Municipales. Después fuimos la Unión Obreros y Empleados Municipales. Ahora somos el Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires. Los gobiernos pasan. La lucha por los trabajadores siempre estuvo. Amadeo Yenta, Patricio Dattarmini, Municipales de la Ciudad. Unión Obreros Municipales, la lucha sindical es tu camino. Unión Obreros Municipales. Orgullo de sus padres argentinos, Unión Obreros Municipales, forjando el porvenir de la nación. El comentario de Ricardo Fierro. Hola, Ricardo. ¿Cómo te va, Miguel? Macri volvió de Pekín, ahí donde recibió los aplausos, está aturdido todavía por los aplausos que recibió de Alibaba y los 40 ladrones. Él le llevó regalos y ahora que volvió a Argentina, tiene que cumplir con los acuerdos que tomó allá, que basen a la esencia de lo que va a ser la Argentina, o lo que él pretende que sea la Argentina macrista. Está claro de que un punto clave es la baja de lo que él llama la baja del costo laboral. Por lo tanto, viene a la ofensiva con el ausentismo, dice él. En realidad lo que quiere es remover a fondo, y para eso necesita poder, de la legislación laboral argentina. Basta de paritarias por gremios o por ramas, por eso arranca ahora diciendo no sé, y baja del salario. Por eso ahora... se niega a reabrir las paritarias, que sean donde cuando la inflación se ha comido alrededor de un 15% de los salarios y un 20% de las jubilaciones y bueno, y vos sabés que se viene un reajuste para los trabajadores del Estado. Es muy probable que haya una cesantía, no sé si masiva, pero muy importante. Van a cambiar de lugares a varios. Y también está hay que estar atento porque hay un apriete sobre la Marina Mercante Argentina. Sí, claro, porque ellos, la consigna es empresa o chacra que no sea competitiva en el mercado mundial, cierra. Y los estatales son todos sospechosos de ser, ñoquis, es decir, que achicar el Estado, porque si va a ser un país de puertas abiertas, de ventanas abiertas, de techo abierto y de piso abierto, pues le llamo piso a la tierra, entonces hay que achicar el Estado, porque no se corresponde con esa Argentina en donde la felicidad viene de la mano de la lluvia de dólares, de los monopolios y bancos extranjeros. Y de la empresa privada. Y de las empresas privadas que se asocian. Acá hay una cosa que es una realidad. Si vos eres un grupo de ministros que vienen de empresas privadas, de exitosos CEOs de empresas privadas, bueno, después tenés resultados como el que anunció la Shell, que se va de la desinversión de la Argentina, nos va a vender las cosas que nosotros necesitamos tres veces más caras, pero va a cerrar la línea, no sé si las estaciones de servicio, que también están estudiando, pero va a cerrar gran parte de la inversión que tiene en el país y no se descarta que cierren las estaciones de servicio. Claro. Porque ahora los negocios son los que se acuerdan afuera, porque yo comenté la vez anterior de lo de Alibaba, pero hay que tener en cuenta que ellos, los que están gobernando, son dueños de empresas como Mercado Libre, que vale 1.000 millones de dólares en este momento. Por lo tanto, lo que están pensando es en la asociación de Alibaba, el monstruo gigantesco de China, que es la boca de salida de gran parte de la mercadería china, asociarse con él, con no ellos. Es, no es parte del cuento que voy a hablar, sino que se llama así. Se llama Alibaba. Que igual puede ser un cuento chino, ¿no? Y es un gran cuento chino porque es nada más que la boca de expendio de los monopolios chinos. Pero lo mismo vale para los yanquis o para los rusos, ¿no? Porque o sea, Alibaba existe. Ahora, no sé si los ladrones son 40, por ahí son menos. Algunos más. Sí, es así. Al mismo tiempo, el problema que tiene Macri, como le pasa a todos, que nadie de estos tipos es profeta en su tierra, que cuando regresó al país, después de 10 meses de gobierno, el sistema de Macri de negociar con unos para imponerle a otros, ya va siendo calado por los unos y los otros. Y entonces lo que se encontró fue un proceso de acercamientos, de conversaciones, que me parece que es lo más importante, que tiene como base que lo que viene de abajo, unamos los reclamos, hagamos una agenda en común. Eso me parece que es lo que se expresó en la reunión de ayer entre Smith, Daer, Acuña y 15 secretarios de gremios con la dirección de la CGT, va con las organizaciones que encabezaron la marcha de San Cayetano a Plaza de Mayo, la CETEP, la CCC y Barrios de Pie. No hay que descartar aquí la participación de la Iglesia en esto, ¿no? Yo creo que a través de Pastoral Social hay una actitud solidaria en consonancia con lo que reclama Francisco para todo el mundo, que es contra la pobreza y la droga, no hay que bajar los brazos, hay que seguir la pelea, ¿no? Es un tema, ¿no? Eso es un tema, y yo creo que también hay que estar atento a las reuniones que va a haber en Roma, a nivel mundial. Sí. Donde van a estar los argentinos también representados, así que sí. Me parece que hay toda una cuestión muy fuerte de Francisco sobre el liberalismo económico, porque ya se ha expresado él, ¿no? Sí, porque porque la forma en que las burguesías imperialistas salieron de la crisis, las que salieron por lo menos, es sobre la base de una gigantesca masa de despedidos, de parados, como le llaman en Europa. Esta película ya la vimos, Ricardo. Cuando uno peina canas, ya la vio dos veces. Sí, y carga sobre el pueblo, sobre los trabajadores, la salida de la crisis. Ahora, y mientras tanto, un puñado de monopolios, de bancos, se llenan los bolsillos de una manera escandalosa. Ahora, esa reunión me parece que es muy importante porque es un momento clave para el movimiento obrero por la baja de los salarios, por la inflación, un 15% más o menos, un 20% para las jubilaciones y planes sociales, y para esta ofensiva que con la que viene el macrismo sobre la legislación laboral. Y es muy importante también para los precarizados y los sin trabajo, porque están reclamando trabajo, no están reclamando ninguna cosa que no sea... No, pero lo importante, ¿sabes qué? Es que la CGT tardó, pero se dio cuenta de que los movimientos sociales hoy representan una gran porción y que además el trabajo informal en la Argentina tiene que ser atendido más allá que los estatutos a ellos no se lo permitan, pero bueno, tienen que tener un diálogo político al menos para dar una respuesta, ¿no? Claro, y en un país que tiene un 57% de trabajo precarizado, la unidad de la CGT con las organizaciones que expresan ese trabajo precarizado o la desocupación y con los jubilados, hace a la unidad del movimiento obrero, que es lo que es la gran potencia política y social que tiene la Argentina. Y me parece que en eso se ha dado un paso fundamental. Y nosotros lo veníamos anunciando que esto iba a pasar en algún momento, por suerte ha pasado. Me parece que es lo mejor que podía haber ocurrido, que se autoescuchen. Y ahora viene la otra parte, que es ver de qué forma, más allá de la protesta de un paro, se llega a arreglar las situaciones. Porque después del paro, ¿qué, no? Sí, el tema es que además, en esta ocasión, hay muchas conversaciones, por ejemplo, entre la Federación Nacional Campesina y la Federación Agraria, porque no es solo un problema de la industria, sino también un problema del agro. Se genera entre el que menos tiene en todos lados. O sea, a nivel de la pyme, en la industria, a nivel de los que menos tienen como la producción en el campo, y así se genera en todos lados, ¿no? Claro, este abrazo de Macri en la sociedad rural con la oligarquía argentina es parte de un plan de liquidación de la pequeña y mediana producción campesina y del trabajo del obrero rural para instalar en toda la tierra disponible la producción de soja para exportar. Quiero saludarte acá porque así me da tiempo para repetir la editorial, porque justamente hoy damos números que dio la UCA, que son aterradores, Ricardo. Sí, sí, sí. La verdad, son gravísimos, ¿no? Sí. Porque se habla de lo heredado y a eso se le suma que el incendio lo pagan con nafta, ¿no? Sí, sí. ¿Ah? Y yo creo que todo esto hace que se aproximen los tiempos para un paro nacional multisectorial que unifique al pueblo y le diga, le pare la mano a esta política de ajuste y entrega, ¿no? El 23 de septiembre el confederal de la CGT va a decidir y ahí probablemente se decida eso, ¿no? Así es. Y eso va a ser un hecho decisivo de aquí para adelante. Un abrazo, Miguel. Muy bien, y esto lo empalmamos con lo que decíamos a las 6 de la mañana. Ayer se produjo un hecho que puede ser histórico en la vida social y gremial de la Argentina. Porque después de mucho tiempo, la CGT interpretó que ante la crisis que vive la nación, hay tantos trabajadores formados, es decir, formales, con relación de dependencia como marca la ley, como informales, empezando por los contratados que tiene el propio Estado, y siguiendo por todos aquellos que viven la informalidad del trabajo. Y además, que existe la figura del desocupado, donde además ha contribuido para que estos desocupados existan políticas de diversos gobiernos, muchos de los cuales cantaban la marchita. Y la CGT entonces interpretó que había todo un espacio de estos movimientos sociales sin representación genuina de delegados surgidos, como marcan los estatutos de los gremios que están nucleados en la CGT, porque no son delegados activos que estén trabajando, pero que tienen un compromiso con los que menos reciben, un compromiso social en los barrios carenciados, y que además hace mucho tiempo han ganado la calle. Se los llama piqueteros porque los piqueteros nacieron en la década del 90, cuando en la segunda ciudad de Neuquén, en Cutralcó, y en Libertador General San Martín, en Salta, cuando se privatiza YPF, ellos que estaban sentados arriba del petróleo se quedan sin trabajo y empiezan a vivir momentos de hambre. Se organizan en grupo, interrumpen el tránsito, bloquean rutas, hacen protestas, y vulgarmente cuando se junta un grupo se llama piquete, y de ahí nace el término piquetero. Década del 90. Después